de los nervios. Venga, date prisa, que esto tiene que empezar, doctor. Yo no puedo. Yo no puedo más. Ofu, ¿eh? Vaya mañanita que tengo hoy. Yo que pensaba escaquearme un rato y tomarme un vasito de mosto en la viña El Boniato. No vea la que se me ha liado en la sala de espera. Venga, que pase el siguiente y que sea lo que Dios quiera. Sí, ya sé que lleva un rato llamándome. El de 2026 será el carnaval de los cuartetos, ya que tres de las siete agrupaciones que estarán de manera oficial en la fiesta pues corresponden a esta modalidad. Uno de ellos, además, supone la vuelta de Dani Menacho como autor, 8 años después de que escribiera, ¿no?, o colaborara, dejara de colaborar, de escribir con la Chirigota del Rebaje, con aquellos de los que suben a atender, si bien hace 12 años que no lo hacía, además, para un cuarteto. Tendrá como componentes a 4 carnavaleros que en las últimas fechas tampoco habían estado de forma activa y que vuelven bajo un nombre que, en cierto modo, ¿no?, nos evoca a todo este tiempo. ¿Cómo ha cambiado la vida? Rafa Carretero, Quisco Moreno y los dos componentes, los otros dos componentes que tenemos hoy en el estudio son los que conformarán este cuarteto. José Lamela, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y Daniel Olmedo. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Antes de carnaval, me apetece preguntarte por el tiempo, porque vaya fin de semana nos hemos pegado. Bastante, Daniel. Bastante agüita. Has disfrutado, ¿no? Hombre, como un niño chico. Ahora parece que nos vamos a quedar unos días ahora aquí. Sí, ahora viene frío, ahora viene mucho frío, frío. Viene frío, bueno. Frío y calor, porque podríamos decir, ¿no?, que os habéis calentado, ¿no, sí, Dani? Sí, de primera hora, de ya casi a mediados de agosto nos reunimos los cuatro y nos fuimos para adelante todo y hasta el momento vamos bien, vamos. Que vamos para adelante, hemos calentado y hasta el final no vamos a acabar. José, ¿por qué tantos años fuera del carnaval de manera activa, al menos? Yo, por mi situación, porque me fui a vivir al campo, luego la pandemia, he estado viviendo en el campo y también tenía ganas de descansar. No pensaba pegarme tantos años descansando, pero al final surgió así. Y ya llevo un par de años queriendo volver, pero por circunstancias de trabajo y no se ha podido. Y ya este año Rafael me habló temprano, que yo, venga, vamos a hacerlo. Digo, venga, yo tengo ganas, venga, Dani y el otro, nos reunimos en agosto y decidimos tirar para adelante. Porque la idea, os pregunto a los dos y ya entramos en debate y en materia. ¿La idea desde un primer momento era un cuarteto o también se barajó la posibilidad de hacer la chirigota? No, de un cuarteto. En principio lo que hablamos era de cuarteto. Nosotros, más que nada porque reuní la gente, hay gente que ya se ha ido para un lado, otra que se han ido para otro, es difícil. Y luego encontrar percusión, bombo, caja, instrumento. Entonces nosotros no queríamos, teníamos ganas de cuarteto. De eso, yo me he pegado los últimos años saliendo en chirigota con Rafael, todas las chirigotas que se han sacado, pero a mí lo que me gusta es el cuarteto. Tu alma es de cuartetero, de cuartetero, ¿no? Empecé en chirigota el primer año que salí, en 2008, en los del barrio, Cristóbal Río, y ya después decidí otro cuarteto, hasta que empecé a salir con Rafael en chirigota, pero en verdad a mí lo que me gusta es el cuarteto. Uh-huh. Dani, ¿y tú? Yo, para decirte la verdad, voy a debutar este año de cuartetero. Ya te lo estoy diciendo todo, a ver cómo me va. Yo lo voy a intentar hacer lo mejor posible. Cuarteto es más complicado de lo que uno se piensa, ¿eh? Cuarteto, cuando yo lo vi, digo, verás tú, ¿no? Hay que salir cojones como siempre zasado, como la chirigota, igual que todo. Hay que debutar y hay que dar el callo, ya está. Hay que... Pero, fíjate, no sé, creo que con Ezequiel Moreno una vez hablando, Montero decía que era la primera vez que salía en comparsa, y le decía, Ezequiel, es que tienes pinta de comparsa. Dani tiene pinta de cuartetero, ¿no? La verdad. Y me ha gustado. Este le ha gustado, además ríe y se está riendo los ensayos. Pero que es difícil, muy difícil. ¿Qué es lo que más te está costando? ¿Por qué es tan difícil el cuarteto? Hombre, siempre a mí la vergüenza nos ha quitado siempre, ¿no? Pero que los ensayos no es igual que la chirigota, que está todo junto, cantando a la vez, y ahora cuarteto es bla, bla, bla, bla, bla. Y entonces ahí cuesta un poquito más, cuando tienes que entrar, cuando te toca actuar. Tiene que estar atento a todo eso. Es muy diferente en sentido de que tú en una chirigota, en un momento dado, se te va una letra, que estás callado y siguen los demás. Exacto. Cantando. En un cuarteto no. En un cuarteto, si tú fallas, falla el que viene, y falla el otro, y falla el otro. Entonces te tienes que quedar con tu letra y con lo que va diciendo el de antes, que tú sepas que tu entrada. Es que casi que te tienes que aprender cuatro repertorios. Claro, tú te tienes que aprender el repertorio entero, claro. De los demás, todo. Porque tú tienes que saber cuándo le toca a uno, cuándo le toca al otro y cuándo vas tú. Porque este te da la entrada a ti y tú se la das a otro. Si tú fallas, ya no le estás dando la entrada a otro. La complicación. Pero bueno, que al final yo me acuerdo el primer año cuando Carretero, que también fue con Carretero cuando sacamos el primer cuarteto, y los cuatro que íbamos, vamos acojonados, porque en verdad no teníamos ni idea, decíamos, hostia, ¿dónde nos hemos metido? Pero luego salió y ya nos animamos, nos gustó y para adelante. Y es que a mí personalmente es lo que más me gusta. ¿Por qué? ¿Qué tiene el cuarteto para que te guste tanto, José? Yo qué sé, es que me gusta más la parodia que todo cantado, que me gusta todo, que yo escucho todos los carnavales, pero que yo qué sé, para mí personalmente me gusta más el cuarteto. O sea, que estáis disfrutando mucho, ¿no? Yo sí, yo disfruto con el cuarteto, vamos, en los ensayos sobre todo nos estamos hartando de reír, que es lo importante, de que ya que vas a ensayar y te estás... disfrute y nosotros lo estamos disfrutando. También fuera parte de, no estamos hartando de reír por la musiquita del pipi. Ah, bueno, pipi. ¿Se puede contar o no? Porque estamos ensayando ahí el live y arriba están los músicos y no ves. Entonces cuando estamos ensayando no hay manera de coger el tono porque es que está todo el día. Madre mía. Dani, que decía José que no quería que el descanso hubiera sido tan largo. En tu caso, igual más o menos, ¿no? Desde 2019, bueno, que no lo hemos comentado, ¿no? Tanto Rafa como vosotros dos, desde 2019, con esa chirigota que se salió un poco de la legalidad, con Valiente Tribu, no estabais. ¿Te hubiera gustado volver antes o tú has estado cómodo aquí todo este tiempo? No, yo quería volver, ya. Lo que pasa que he pasado malos momentos, por la muerte de mi padre, que decir, el COVID, también he estado vinculado en los carnavales, como tú me has visto, he presentado en el Fatou, también he hecho actos de presencia cuando murió el Pataíta, fue el pregón, también cuando murió el Diego Vega, fuimos también hace un dos o tres cumpleaños, paso doble allí arriba en el Cardereto, ¿no? Es decir, que no he parado, pero que también... he dejado un poco aparte, pero oficialmente yo tenía ganas, en verdad, de entrar en una chirigota o un cuarteto. Y ya me presentó Rafael de cuarteto, digo, mira por dónde este año voy a actuar de cuarteto. ¿No lo dudaste? No, yo nunca dudo nada. Yo me meto. Yo me meto en berenjenales como todo. Y José ya no le pregunto porque tenía ganas, ¿no? Y a la llamada de Rafa, pues no puedo decir que no, ¿no? Ya. Y luego Kisco llevaba ya tiempo dándome el coñazo, porque como él había salido conmigo en el Cuarteto del Viejo un año, y quería volver, y Quillo, yo quiero volver contigo, y digo, bueno, tranquilo, y ya Rafael, pues venga, los cuatro, pues para adelante los cuatro. Porque Kisco es, digamos, el segundo año, solo ha salido una vez con David. Creo que sí. El cuarteto una vez, que salió con... que estaba yo... Ah, vale, y luego en Chirigota también ha estado con Ismael, con por Ismael, ejemplo, ¿no? Él ha salido primero en Chirigota con Ismael, después salió en el cuarteto, que fue su primer año de cuarteto con nosotros, con David el Viejo y mi cuñado Flaky, y que estuvimos en el concurso de Prado Rey, íbamos de hippie, y quedamos segundos, y ya está, después no ha salido más. Falta comparsa a ese hombre. O coro, quién sabe. Yo creo que después no ha salido más hasta ahora. Bueno, entonces Rafa es un poco el que calienta, ¿no? El que lo llama. Sí, porque él tenía ganas de volver. Sabía, porque él es tío de mi mujer, y entonces nosotros nos juntamos con la familia muchas veces. Pregunté, ¿qué yo qué? Yo tengo ganas. Él también, pues ya, él va, hostia, pues este tiene ganas, pues al otro le pinco, al otro, pues venga, aquí vamos a hacerlo. Y salen las cosas, pero bueno. Rafa también tenía ganas, llevaba algunos años con ganas, ¿no? Igual que nosotros, llevaba desde el 2019. Sí. Y de hecho, le costó, o sea, le dolió el hecho de parar en 2019, que él era un poco de los que más luchaba, ¿no? Porque el grupo no se perdiera, ¿no? Aquel año, en principio, nuestra era salir ilegales. Lo que pasa que el grupo se rompió, uno por trabajo, otro por no sé qué, se tuvieron que ir, que yo al final no voy a poder, y al final nos vimos que nos quedamos cuatro, cinco, no había más. Cuarteto. Claro, y ya dijimos, bueno, pues con las letras que tenemos, pues tiramos para adelante. No salimos de legales, pero por lo menos lo disfrutamos. Y eso hicimos. Fíjate que el otro día hablaba aquí con la chirigota del Rebaje, entre ellos con Jesús Moreno, y decía, no nos podemos descarrilar un añito porque no sabemos, ¿sabes? Que luego al final dices tú, venga, pues este año por H por B no salimos, ya volvemos el año que viene. Y al final esto se alarga y fíjate, claro, de lo que estamos hablando, 7, 8 años. ¿Eh? Es que lo que pasa, que ya... los cuerpos también, porque yo es verdad que llegó un momento que ya también tenía ganas de descansar. Porque ya la situación, por ejemplo, mía, yo no digo a lo mejor en otros, ¿no? Sí, pero yo, por ejemplo, mi situación, la niña, mi niña chica, ya mi niña grande, ya, ya va por su bola, ya me da igual. Pero una cosa, se, y ya se va uniendo una a otra, y hostia, otro año, y otro año, y otro año. Y lo peor de esto es que cuando llega el carnaval, cuando te entra el gusanillo, y dices, claro, te cago en la madre. Pero bueno. Lo malo es, bueno, malo entre comillas, el compromiso, ¿no?, de los ensayos, pero me decíais que lo estáis pasando bien, o sea que... Excepto la musiquita de encima, pero bien, bien. Sí, hombre, lo estamos disfrutando. La verdad es que sí. Cuando Rafa os llama, ¿ya había hablado él con Dani? ¿Ya tenía un poco idea de esto? ¿O ya, o entre todos dijiste, venga, vamos a buscar quién escriba? Quién... No. Nosotros siempre nos ha escrito Dani. Desde que yo empecé a salir en cuarteto, Dani nos escribía a nosotros los cuartetos. Después la chirigota con Rafael también. Y del tirón, cuando eso me dice Rafael, me dijo que yo, para adelante, yo ya he hablado con Dani, ya lo tenía hablado con Dani y todo. Y no sabía, todavía no sabíamos nada. Y el Rafael, el primer ensayo, llegó. A primero de agosto nos reunimos la primera vez, exactamente. Pues, y digo, quedamos, sí, ¿no? Venga, pues ya empezó Dani a escribir. Y ya a las dos semanas o tres ya tenía ya una parodia y media esa. Así, vale, que fue rápido. Vale, o sea que primero de agosto reunisteis para... Para ver, para, si venga, es verdad, para certificar que vamos a hacerlo. Vamos para adelante. Y tiramos. Y hasta ahora. ¿Y cuándo empezaste? ¿Cuándo fue el primer ensayo? Pues si no me equivoco yo, si no me fallo los cálculos, fueron el primer ensayo el 20... ¿Tanto de septiembre, no? No, el ¿no? 23 ¿octubre? De agosto, 22. Ah, ¿sí? Sí, fue. Ah, pero lo que pasa es que hemos tenido problemas, porque... Ya llega la feria, viene lo otro, ya claro, nunca he visto un paroncito, pero bueno. Nos vimos antes de... fue en esa fecha, sí, nos vimos, más que nada para hacer un poquito contacto, tuvimos un cumplecito que teníamos, ¿no era el cumple? Después de las vacaciones, cuando empezamos a danzar ya, que era el 23, por ahí. Eso pero teníamos un cumple nada más, luego en el sitio de ensayo nos dejaron un boliche, que por cierto les quiero dar las gracias, hombre, como a Kisco o así... Kisco, el hermano. El, a eso vaya a tener que llamar a la porque nos dejó el chaval el salón donde él trabaja para... Pero claro, tampoco podíamos... Él decía aquello que a mí no me importa, pero a ellos allí, a lo mejor una tarde les cogía tarde o tenían mucho trabajo, se tenían que estar más tarde, no podíamos ensayar porque estaban ellos trabajando. Entonces, pues tuvimos que buscar otro salón. Es decir, que también entre medias había un paroncillo ahí. ¿Y estáis en un salón que es de...? El de la Haya. Vale. Sí, en la biblioteca esta que... Sí. Vale, que ahí han ensayado otro grupo, sí, y... Sí, hay más libros que... Bueno, el primer día ensayamos en 2 metros cuadrados. Menos. Ya el Sierra nos limpió aquello, no... Ya estamos anchos. Y también hay que darle las gracias a Sierra, ¿eh? Ya ves, lo que eso se va... Ha sido un meritazo. La verdad es que vosotros, al ser cuarteto, tenéis más fácil, digo, de buscaros un sitio a la hora de ensayar. Pues fíjate, las chigotas del rebaje que a día de hoy no tienen sitio para... Bueno, tienen el fatou que se lo está dejando el ayuntamiento, pero ahora en es Navidad lo que yo digo, es muy complicado. Que aquí no falla, lo que falla en este pueblo es lo que falla. Que falla cada bien. Agrupación debería de tener un saloncito para ensayar, cada uno. Que es complicado. Es que no hay nadie que diga, vamos a ensayar aquí. No. O te lo tienes que currar bien currado o conocer una persona, o si no, te ve la misma vida. Es lo más difícil que te puedes encontrar para hacer una chirigota, un cuarteto o lo que sea, o una comparsa. Es muy complicado. Además, ya están pasando las agrupaciones por aquí y te lo estarán comentando. Es muy complicado porque no hay salones. Exacto. Nadie se presta... Una agrupación, por ejemplo, del rebaje, que yo, porque tengo un compañero allí en la fábrica conmigo, que yo, es que hemos estado unos pocos de años pagando un alquiler nosotros. Sí. De hecho, este año no se niegan ellos a pagar. O sea, que ellos quieren pagar. Lo que pasa es que dice que están muy altos. Lo poco que hay está demasiado, está claro, el precio que elevado. Es lo malo también de esto, que el carnaval que se va a perder, que si cada vez hay menos. Pero si que no nos dan facilidades. No nos dan facilidades, no nos dan una ayuda. A las agrupaciones, ¿tú te crees que una agrupación que ya hace un sacrificio, a lo mejor los chavales por salir todos los días a su casa o su familia para ir a ensayar y que encima todos tengan que pagarse un salón, chiquillo? Es que eso... Se lo pagan todos los años. Sí, yo lo sé, porque es que Alejandro está conmigo trabajando y me lo dice, digo, es que esto no es normal. Luego dicen que es que cada vez, pero claro, es que tampoco tenemos ayuda ninguna, que tampoco es que pedimos nada del otro mundo, con un salón, los 4 o 5 meses de ensayo y ya está, que no, pero es difícil. Es lo que falla aquí, los saloncitos. Quizás por eso también, pues decía yo, el año de los cuartetos, quizás por eso también, porque está viendo, es más fácil sacar un cuarteto que un... Para nada. Una chirigota, digo, a la hora de buscarse para ensayar y demás. Claro, siempre es más fácil 4 personas que 12 o 13. Pero eso, que normalmente que nosotros no por nada, sino que cuarteto. David, mi cuñado, siempre sacan cuarteto. Siempre han habido dos. Ellos también cuarteto y nosotros hemos pegado muchos años, pero lo que queríamos era cuarteto también. Yo estaba buscando esta mañana en el... en el blog de Carnaval de Ubrique, a ver si había habido algún año con 3, ¿no? Siempre hemos tenido como máximo 2 cuartetos. Fíjate que ha habido varias agrupaciones, varios cuartetos, ¿no? De diferente gente, y nunca había coincidido 3. ¿Ha sido este año el primero? Es curioso, pero es verdad, porque el año que también salieron 2 cuartetos, que salió lo del viejo y salió el Ale Lanillao, hizo el cuarteto con... Sí. No salimos nosotros, siempre, o no salió. Entonces, siempre, por A o por B, siempre ha habido 2, ¿no? Hablábamos antes también de que es la modalidad más complicada, ¿no? José, quizá a ti te viene mejor esta pregunta, porque Dani no ha debutado. ¿También es verdad que el pueblo de Ubrique sabe arropar a los cuartetos? O sea, ¿se tiene esa consideración de decir, oye, vamos a...? Sí, hombre, la gente le gusta. Fuera parte... Vamos a ver, difícil. Es más difícil. Es más fácil sacar un cuarteto por un lado, porque son 4 personas, no son 10, que es más difícil ponerlo de acuerdo. Que yo, pues yo no puedo ensayar, pues yo no. El cuarteto también no puede fallar, porque si uno en un cuarteto falla el ensayo, ya no se puede ensayar prácticamente. Pero luego, el ensayo, yo creo que el principio. El mío de la primera vez, pero luego cuando tú te das cuenta, se ensaya una vez, otra vez, otra vez, y cuando te das cuenta dices, es que ya no llevo los papeles en la mano, es que al final sale de una, más sacarlo una vez, otra vez, otra vez, pero claro, Dani, este año al principio, pues pobre, que es mío, pero Dani, tranquilo, tranquilo, que esto sale. Pero Dani no es un tío que diga que luego se, bueno, a lo mejor sí, ¿no? Que a lo mejor a ti te cuesta igual o más que a otro, pero es verdad que a lo mejor tiene esa capacidad de parecer que no, ¿no? Que parece que no, ¿no? Lo tramito de otra manera, pero hay que salir, lo que yo he dicho, hay que salir valor y entender bien a las personas que lo escuchen, también explicárselo como es lo que es la parodia, lo que genera el cuarteto, en verdad. Pero vamos, a ver lo que pasa. Bueno, pues nos vamos a quedar con una tanda de cuplé, de A ver quién me salva a mí, cuarteto del año 2012, Las Cuatro Esquinas. Pedro Ordóñez tenía este vídeo publicado con este audio, y con esa tandita de cuplé nos vamos a quedar, y enseguida estamos de vuelta. ¡No me vean la que se ha formado! ¡No vean la que se ha formado! Este año con el pepino, que decían los alemanes, que era un producto dañino. La canciller alemana dijo que cuando comía un poquito de pepino, la cara se quedaba así, de un color amarillento como era y arruga como una pasa. Y aunque dijo Zapatero que eso era un cuento chino, mira la cara de Páquila de la Cole, que tan solo come pepino. Yo le pido a Manolo Toro, a Arturo Romero y al Antoñito, a ver quién me salva a mí. Como la cosa está chunga, decidimos robar un banco y al de Tajamar nos fuimos a ver cuánto nos sacamos. Cuando entramos en el banco, salió el norte para afuera con su pipa y nos respondió muy serio. no te puedo dar ni un duro, te lo juro, en el banco no hay dinero. Yo no me creo ese rollo, dame todo lo que tenga. Y me ha dado un pagaré pa' que lo cobrara a 30, 60, 90. Yo le quiero Manolo todo al curronero y al Antoni. A ver quién me salva a mí. Bueno, pues esa era la tanda de cuplé, año 2012. No sé, José, si los senos vengo en 2010, ¿también estabas tú? Todos los cuartetos estaban. Sí, los que nunca mienten, 2011. Estuve, pero directamente no estuve porque estaba yo en la costa trabajando. Vale. Entonces venía los fines de semana y salía de ellos como postulante, pero directamente no estaba. Pero los demás, desde el primero a luego... Es tonto. Y a ver quién me salva a mí en el año 2012. ¿Cómo ha cambiado la vida? ¿Cómo ha cambiado el carnaval también, no? Un poquito. ¿Va, y va mejor o peor? A peor. ¿Sí? ¿Creéis que va esto peor? No, hombre. Siempre hay alguien. Yo digo que el carnaval... Llevamos muchos años, yo desde que empecé en 2008... Vamos a peor, cada vez hay menos. Hubo una temporada que me parece que habíamos 4 agrupaciones, 5, después remontó un poquito. Cuando el presidente Fatu, yo había 3 agrupaciones. Claro. Oficiales, Pero aquí la gente siempre, lo que pasa que, claro, es lo que estamos hablando, es complicado reunir a la gente y que todo el mundo todos los años pueda salir. Y luego también es complicado el tema de los sitios pantalla, es que cuesta mucho trabajo, pero bueno, que aquí la gente que tenemos ganas, la gente aquí en Ubrique tiene ganas y le gusta mucho el carnaval, lo que pasa que claro, entonces en pa'lante, pero si te das cuenta, unos años faltan uno, pero entran otros, luego salen otros y entran otros, y más o menos nos vamos manteniendo. Que por cierto, que este año ahí también te lo tengo que decir, también van a debutar unos chavales. Uh-huh. A Chirigota Infantil. Los niños de 6 a 12 años, sí, no me equivoco. Sí, bueno, hasta 16 hay alguno para tocar el instrumento. Que son una canterita que por lo menos, mira, va avanzando. El día de mañana, lo vi muy bien, la verdad. De hecho, me hubiera gustado que estuviera aquí Rafa, que por motivos laborales no puede, pero que ha sido uno de los, bueno, en estos últimos años, uno de los que más ha luchado, ¿no? Sacó ese curso de percusión, de caja y bombo, siempre ha estado intentando involucrar a jóvenes, bueno, a su hijo también, ¿no? De eso, el hijo este año sale la comparsa del Bosque. Va a estar en el Falla. El hijo, o sea que... Que eso, que es que es complicado, pero eso, lo de la chirigota lo veo perfecto. De eso yo llevo ya más, no sé si a Dani se lo he comentado, llevo unos pocos de años que también estaba planteándome de sacar un cuarteto, de buscar un cuartetito... ¿Infantil? Sí, con mi hija, bueno, mi hija ya no es infantil, tiene 17 años, pero bueno. No han salido nunca y ella tiene ganas, ella siempre ha estado vinculada con nosotros, siempre, la chirigota ha venido desde chica con nosotros, y papá, y quiero, no sé cuándo, pero quiero a ver si la engancho y a dos o tres amiguitos y hago un cuartetito con ellos. Vamos a hablar un poquito de cómo ha cambiado la vida, idea y repertorio todo de Dani Menacho. Sí. La idea prácticamente la puso Rafael. Bueno, sí. Rafael llegó y dice, aquí yo tengo un par de ideas ahí, porque usted habéis pensado algo. Digo, yo la verdad que no. No he pensado nada. Me dijiste que a mí me dan los papeles. Claro. Él tiene la idea y escribe Dani. Y él llegó y propuso, dice, aquí yo tengo un par de ideas, pero esta es la que me odio. Digo, nosotros no tenemos problema. Dimos, venga, vale, pues si tú ves que esa es buena, pues esa. Y ya se la pasó él a Dani, y ya Dani pues es el que se encarga de las letras. ¿Tenéis mucho repertorio de hoy? Sí, vamos bastante adelantados. ¿Sí? Pues tenemos la parodia, la tenemos entera. No la tenemos entera cogida, pero vamos, prácticamente la tenemos. Ya está cogida entera. La terminamos. Tenemos metido 4 cuplés. Más 2 que nos tienen que dar. 2 nuevos o 1. 2. Y eso. Y ya está, ya poco más. Ya el tema libre cuando lo escriba Dani, que tendrá que ponerse ya Y bueno, cuplé, si sale algo a última hora. A última claro, hora. Esto, eso es lo que iba a decir, ¿no? Que por un lado el tema libre, es verdad que no puede llegar a mitad de noviembre con todo escrito porque van a pasar cosas, pero también es verdad que bueno, todo lo que ocurra te lo puede guardar para los cuplés, ¿no? También. Sí, pero bueno, ya nosotros tampoco vamos a llevar mucho cuplé, ya llevamos, me parece que son 6, ¿no? 4 cuplés. Cuatro y los dos y nuevos. Y los dos nuevos 6. Y a lo mejor que entre algo nuevo y a lo mejor un cumpleaños. Tampoco queremos un cuarteto que se alargue mucho, ¿sabes? Sí. Una cosa normalita, pero que sea buena, que esté graciosa. Y ahora mismo está graciosito. Sí, ¿no? Por ahora. Ahora, yo, cuando termine ya te diré yo. Yo soy más de caras que de lo que me digáis. Y cuando os he preguntado dos o tres veces o he estado haciendo la pregunta, tenéis esa sonrisilla de que os gusta lo que tenéis entre manos, ¿no? Hombre, yo digo una cosa, que si tú estás ensayando y a ti te gusta y tú te ríes, dices tú, ya está. Si tú te ríes, la gente se va a reír, porque si no tú... La gente te ve disfrutar lo harto del escenario y riéndote, ellos ya es que se ríen. Nah, yo este año, cuando la gente, poquita gente saben que yo voy a salir, pero mire por dónde... Y cuando me vean a mí en su vídeo, digo, me cago. Claro, que es verdad que, bueno, ahora ya empezáis a machacar el repertorio y a vosotros os deja de hacer, en cierto modo, gracia el repertorio, ¿no? Sobre todo viendo las caras los mismos, ¿no? No sé si también ayuda un poco invitar gente a ensayo y... Ya eso lo hacemos más para adelante, sí, ya cuando tengamos, ¿no?, el repertorio completo, vamos metiendo, viene la eso, nos juntamos este año a lo mejor, no sé yo, pero me había enterado yo que a lo mejor querían que nos juntáramos los tres cuartetos para hacer un ensayito entre los tres, que lo veo muy bien, pues, eso ayuda mucho, pero que... Nosotros disfrutamos, da igual, nosotros no nos aburrimos, porque todos los días hay algún chiste nuevo, si no nosotros lo cambiamos. ¿Son muy de improvisar el repertorio, de meter el chiste? Sí, porque nosotros, la verdad, tú te aprendes la letra, pero a lo mejor lo importante es el final, que es lo que da la entrada al otro compañero. Unas veces dice la fresa de una manera, otras veces de otra, diciendo el final... Para que cuadre. Y por eso te digo que cada vez se va, cambia y nos reímos y te vuelves a reír, que nos lo estamos pasando bomba. Yo de verdad no disfrutaba tanto en un ensayo como desde el último cuarteto, porque es verdad que la chirigota te lo pasa bien, pero para mí la chirigota, el tema ensayo, se me hace más pesado que el del cuarteto. Pues sí, la verdad que sí. Que vamos a ver cómo tiramos una cosa. ¿Repertorio localista, o sea, de Dubrique, o se habla un poquito de cosas más generales? No, es localista. Muy concentrada aquí. Sí, ¿no? Sí. Al final es un poco de las claves, ¿no? De la clave, ¿no? Para el éxito, ¿no? La gente quiere escuchar en el carnaval de Ubrique cosas de Ubrique, ¿no? No, y que... A ver, hay veces, por ejemplo, el año de los... Nosotros normalmente hemos sido muy localistas, pero el año, por ejemplo, de las primeras chirigotas fue, pero porque teníamos pensamiento de salir fuera. Entonces, si piensas salir fuera, que lleva un repertorio de Ubrique, la gente de por ahí no lo entiende. Entonces sí sacamos algo más, pero en verdad nosotros... Nos gusta llevar cosas de Ubrique, porque nosotros ya en verdad no vamos a ir a ningún lado, nosotros en nuestro carnaval y fuera. Oye, si, fíjate cómo ha cambiado la vida, que el carnaval ha cambiado mucho, decíamos, también un poco a nivel organizativo, ¿no? Porque se empieza, por entonces empezaba ahí en la tortilla, era la primera toma de contacto. Ahora la primera toma de contacto que vaya a tener con el público va a ser en la gala del Fatou. Claro, y ya se va a la fiesta gastronómica disfrazado, que es una cosa que yo de verdad lo veo muy bien, porque antes... Disfruta más del disfraz. No, sí, fuera parte de que disfruta más el disfraz, más días, pero fuera parte porque tú, nosotros, por ejemplo, los cuartetos, antes íbamos a la tortilla o a la mona y lo que cantábamos eran 4 cuplés y fuera, porque si no ibas disfrazado no hacías las parodias ni nada. Ahora sí puedes hacer... Que también creo yo que ayuda un poquito más a la fiesta, porque no es lo mismo que llegue un... Los 4 tíos allí, te hagan 4 cuplés, venga, se van fuera. Ahora te pueden hacer un poquito más repertorio y puede alargarse un poquito más la cosa también. Incluso a vosotros os permite hacer un poquito de parodia, ¿no? Claro, o sea, yendo con el disfraz nos permite hacer parodia. Siempre lo he defendido un poco también por la gente mayor de los barrios en los que se hace esa fiesta gastronómica, que al final la opción que tienen de ver a, por ejemplo, ¿no?, la opción que tienen en el Algarrobal de ver, la gente mayor y demás, sí, claro, de ver a las agrupaciones es la tortilla, pues que menos que darle ahí un poquito más de repertorio. Claro, ¿no? Antes hacías 4 cuplés y te bajaba, ahora como vas con el disfraz, puedes hacer el repertorio entero, puedes hacer lo mismo que haces en el Fatou. A lo mejor para que no se alargue mucho, pues en vez de cantar cuatro cuplés, pues haces dos cuplés o tres y acortas y metes las dos cosas, lo puedes hacer entero, claro. Uh-huh. Y luego a nivel de choriza, ¿cómo lo planteáis? ¿Cómo lo habéis planteado otros años, José? De actuaciones y demás. ¿Hacéis parodia y cuplé o sí, cómo sí. lo hacéis cada vez que hacéis un pase? Dependiendo del sitio, normalmente cuando va a la fiesta gastronómica, es verdad que la tortilla, la jamona es más de excusa. Luego tú te vas a la choriza y, por ejemplo, un cuarteto es muy difícil, porque no es lo mismo que una chirigota que hay muchos tíos cantando. Mm-hmm. Tú te pones, por ejemplo, en el carril, a hacer una parodia con toda la gente allí, el bullicio, y la mitad, el que no esté pegado al escenario no se entera. Mm-hmm. Entonces, normalmente se intenta, porque claro, tampoco quiere ir a un sitio y hacerlo todo y ahora en otro no hacerlo todo. Se intenta hacer la parodia, un cuplecito y metiendo. ¿Que ves que te están escuchando más? Pues lo alargas. ¿Que ves que hay más bullicio que no te...? Pues a mí me han acortado un poquito y... Es verdad que para los cuartetos, lo que es la choriza es más... Yo qué sé, los callejones, que a lo mejor te encuentras un grupo de gente, pues venga, que yo cantarnos algo, y canta, y sabes que son los que te están escuchando. Mm. Y es lo que se disfruta, en verdad, porque si te metes, por ejemplo, allá arriba y tú ves que no te están escuchando, lo haces por respeto, porque siempre hay alguien que te está escuchando, pero claro, no es lo mismo. Mm. Porque un cuarteto hablado, no, las voces no es lo mismo que... Exacto. Oye, soy más de le hace esta pregunta también a David el viejo y a Rita y a Ale cuando venían. ¿Soy más de cuarteto de carcaja o de cuarteto que vaya manteniendo la sonrisita ahí durante todo el repertorio? ¿Qué gusta más? Yo... Una mezcla de las dos cosas, ¿no? Sí, bueno. No sabríais con qué quedar. Yo he salido porque he tenido la suerte de salir con David, que su tipo de cuarteto es pum, pum, pum, un chiste tal, otro chiste. Y he tenido la salir en el cuarteto que nosotros hemos hecho, que es más, tiene muchos golpes, pero no es tanto como... Sí, es más de mantenerte un poquito... Y de... me gustan los dos, la verdad, me gustan los dos. Los dos tienen su sentido y los dos tienen... Pero me gusta... A mí el tema este que nosotros llevamos, que es mucho... Ten cuidado con lo que dices. No. Tranquilo, que no te escapa nada. Pero que es mucho... Para allá y para acá, mucho juego, eso da también mucha vida. Y aunque tú te creas que no, los golpes... Defíneme un poquito mucho, muy para acá, para allá. Es que, no, ya nos vamos a ir. Para allá y para acá. Para allá y para acá y para allá y para acá. Es un cuarteto de para allá y para acá, ¿no? Ay, ya hay mucho para allá y para acá. Es un cuarteto dinámico. Ay. Sí, podríamos decir. Esa es la palabra. Un cuarteto un poco dinámico. Eso es como chirigotas de nosotros, pero en cuarteto. En cuarteto. Igual. Uh-huh. Lo mismo. Mucha cilindrina, mucha. ¿Cabe la denuncia en un cuarteto? O sea, ¿os gusta que un cuarteto, aparte de reír, tenga su parte crítica? O... Siempre. Si no, más, nosotros siempre hemos llevado nuestra parte crítica. No somos. De insultar, pero la crítica tiene que estar siempre, por lo menos de mi parte, porque para eso es el carnaval, ¿no? Tú criticas algo que no está No es criticar, es reivindicar, creo yo. Más que crítica, reivindicación. Ah, es reivindicación. Uh-huh. Bueno, pues ¿cómo ha cambiado la vida? Va a ser ese cuarteto con el que tanto Dani, José, Quisco y Rafa vais a volver al carnaval. Un carnaval que va a arrancar el 7 con esa gala del Fatou. En cierto modo, a lo que a nivel de calle, hablaba el otro día no sé con quién, se pierde un fin de semana, porque claro, si ponemos el Fatou el viernes y luego, claro, se va a unir tortilla y chicharrona, sábado, perdón, 14, tortilla y jamona con la chicharrona que va a ser 15. El domingo, y si se hacen las papariñas también, claro. ¿Cómo lo veis esto y cómo veis un poco la distribución del carnaval? Fue votación, yo estuve allí presente en el ayuntamiento, fue votación por mayoría, así que vimos lo mejor para todo. Y se votó eso y ya está. Yo creo que en verdad... Es que prácticamente lo mismo. Es lo mismo, si en tú verdad... un día para allá y otro día para acá, lo mismo. Tú cuando llega el fin de semana te da igual ponerte... Ya que te pones el disfraz, lo que quieres es disfrutar. Hombre. Y te da igual estar viernes, sábado, domingo, que... Como sí. Otros años, que a lo mejor se ha salido el viernes, se ha salido el sábado y a lo mejor el domingo no había nada. ya que está disfrazado, yo como digo yo, ya que está ya, a reventarlo. Un poco lo danificado, ¿no? En parte pueden ser chicharrones y papas aliñadas por ser domingo. Por ¿no? ser domingo, claro. Por... Es que alguna fiesta tiene que estar jodida y este año le ha tocado a ellos. Yo creo que también será por el calendario de también. Es que este año también estamos adelantado apurado, todo. Estamos apurados porque claro. Hay rallies, por lo visto, también en marzo, ¿no? Sí, ¿no? Que la Semana Santa cae pronto, relativamente pronto. Claro. Todo eso. Lo que hace adelantar. Hay concurso de miga, hay subida a Ubrique, hay concentración motera, claro. Hay Feria de la Piel, que también está emitido en marzo. Entonces al final había que condensar un poquito todo. Bueno, vamos a tener 4 fines de semana para los que nos gusta mucho. Al final, que no le gusta tanto, pues el fin de del Fatou tampoco va a tener mucho carnaval en la calle. No sé si esto de 4 fines de semana se hace largo o no. Largo no. Corto. Y si no, esas 5 también. Pero bueno, no, hombre, que ya siempre lo que hemos dicho, si estás disfrutando y estás pegado 4 o 5 meses ensayando, tú lo que quieres es... Pero bueno, que sí, que 4 fines de semana vamos más que sobrado, luego acabamos ya reventados. Claro. Pero bueno. Bueno, pues cómo ha cambiado la vida, es la propuesta que bajo la firma de Dani Menacho nos vais a presentar en este Carnaval 2026. No sé, ¿qué más? ¿Con qué se nos ha quedado atrás? ¿Qué más queréis comentar? Nada, yo creo que nada. Las ganas, ¿no? Las ganas de empezar ya. Es verdad. ¿Cuánto estáis ensayando por semana? ¿Dos ditas? Tres ditas. Nosotros estamos 3 ditas desde el primer día. Martes, primera... miércoles, jueves. Vale, ya... ¿y mantenéis eso...? Sí. Durante todo... Ahora mismo, sí. Cuando vayamos llegando allá a la fecha, nos tendremos que ir yendo, aunque sea la semana entera, para ir rematando. Sí, pero nosotros yo creo que yendo 3 días. Nosotros hemos dejado 3 días porque la verdad que hemos visto de que hemos adelantado mucho. Date cuenta que en la fecha que estamos tenemos ya casi la parodia metida. Tenemos casi los cuplés, nos quedan 2 cuplés, que se cogen muy rápido. Y ya el tema libre. Entonces, hemos visto que vamos bien y digo, pues seguimos igual. Y si de aquí a finales no tenemos que meter más días de ensayo, pues vamos bien. Pues yo creo que vamos ahí bien, no vamos a tener que meter mucho más. ¿Luego sois vosotros mismos los que os encargáis de tipo y todo o tenéis ayuda? No. Eso nos encargamos nosotros. La idea la teníamos ya desde primera hora, cuando Rafael dijo el tema. Nos ponemos tú de esto, tú de otro. Ah, claro, vamos hablando, pues tú, nosotros vamos a esto, y ya luego... Entre los 4 que yo por disfrace, pues mira, vamos a hacerlo así, y ya se va buscando entre nosotros y... Vale. Bueno, no, lo decía también un poco, lo hablábamos con el otro cuarteto, ¿no? A nivel de sufragar gastos, ¿no? De por parte del ayuntamiento, lo que hay, ¿no? El reparto de nosotros siempre hemos puesto una cuotita, todos los meses ponemos 10 euritos entre los 4. Y vamos guardando ahí, que hace vamos falta bien. Esto, se compra. Para cuerdas, para... Y cuando llega el tiempo de comprar los disfraces, pues lo ponemos nosotros. Ya luego, pues tú sabes, siempre hay una propagandilla que siempre nos ponen... De colaboración. La colaboración, vale. Pues se va cogiendo de ahí. Pero vamos, que nosotros desde primera hora, todos los meses ponemos 10 euritos, por si hace falta comprar cualquier cosita. El que lleva la cuenta soy yo, ¿sabes? El tesorero, ¿no? El tesorero, ¿no? Habéis nombrado tesorero este año. No, ya sin cobrar, no pesado. Llevo ya 5 años, ¿no? 5 años, ¿sabes? Llevo. ¿Y siempre has hecho la figura del tesorero? No falla. La cuenta no falla, Rubén. A este no se le queda uno detrás, vamos. La puerta a su casa ya. Tú, dame 5 euros, venga. Y si no, para seguir, te mando otros 5. Debe el doble. Bueno, pues con ganas, ¿no? También de, no sé, cuando habéis comentado, oye, que volvemos al carnaval, imagino que la gente ya habrá dicho, oye, ya era hora, ¿no? Hombre, claro, la gente también tenía ganas y bueno, este año la gente está sorprendida con los 3 cuartetos, claro. que pues a mí perfecto, porque a mí es que me encanta el tema del cuarteto y mientras sí. Más oye, pues mejor. Y más que hay 7 agrupaciones también, darte cuenta. 7 agrupaciones. Estaba mirando que estáis los quintos en el orden. Después del descanso. Hay 4, un descansito y luego 3. Bueno, son en el Fatou, luego se arrastran este orden, ¿no? Para el resto de... Voy a coger un poco ahí al público calentito, ¿no? Ay. Eso esperemos. Si no, pues se calienta, ¿no? Si no, pues se mete... También a mí me gusta, a mí me ha gustado también muchas veces. La gente tiene, por ejemplo, David, cuando nosotros salíamos, cuando yo salí con él en el cuarteto, a él le gustaba ser el último, sí, ser el primero, porque dice, si nosotros vamos a calentar a la gente, tú no te preocupes. La confianza en el, claro, la confianza, repertorio, ¿no? Claro. Uh-huh. El fiesta de este año cierran ellos también. Cierran ellos. Sí. Es que a ellos les gusta, yo te digo que es que a ellos les gusta. Además, ha sido de votación también, ¿eh? Sí. No, sí. Que... Bueno, una gala que se va sábado, que también yo creo que lo va a agradecer mucho la gente, ¿no? El que empiece por la tarde, que no acabe tan tarde, lo agradece todo el mundo, ¿no? Yo creo que es la hora también, la hora de... Es tempranito que a las 6, pero que siempre se retrasa un poquito más, que sí, será 6:15, 6:20, con 7 agrupaciones eso puede terminar a 12:30, 1, prácticamente. Así que yo lo veo bien, de hora bien, no lo va a poner más tarde porque ya la gente se aburre, entonces... Sobre todo para los niños, para compuesto, para chicota infantil, para infantil, que están los padres ahí también, que también tú dices, joder, mi niño no lo voy a poner primero porque están en la primera vez, lo último se va a cansar los padres. Entonces, mira, por la mitad se queda los terceros, que eso sí es propio de todos que estábamos ahí, y mira, por los terceros, así por lo menos nos vengan los primeros agrupaciones y los últimos. O sea, que están arropaditos, ¿no? Hombre, un poco esa es la idea. Hay que tratarlo bien, porque como no lo trates bien, se aburren. Entonces, lo mejor es eso. Esa es la idea que me estáis transmitiendo todos los que venís, que de que hay que arropar un poquito, hay que cuidar, hay que mimar, ¿no? En cierto modo, y, a esa chirigota. Y por cierto, querían poner unos asientos, no sé si son 15 o 20 asientos antes, sí, los van a poner para que se vean las agrupaciones que vayan pasando. Esa es la opción del concejo que nos lo dio, que lo veo muy bien, porque así ellos transmiten, dicen, mira, pues yo quiero aprender esto, quiero hacer esto, pues ellos se fijan. Claro. Ellos, lo importante es que se fijen y sepan... Para el otro año decimos, esto voy a hacer, el otro voy a hacer el año siguiente. Va aprendiendo y dándole confianza a los niños. Yo lo veo bien. Yo lo veo muy bien también, porque hay que cuidarlo. Eso hay que cuidarlo, siempre lo he dicho, yo estoy... Como una madre. Claro. Sí, como una madre. En cierto modo soy un poco ahí referente. Sí, porque date cuenta que ya por Mario tenemos la experiencia de que Mario sacó su comparsa. Por supuesto. Y luego, aunque él no sacó más la comparsa, pero casi todos los componentes que él tenía han acabado dentro del carnaval, uno en una agrupación, otro a otro, eso ha ayudado al carnaval. Todo lo que se haga con esto va ayudando. Cantera, mientras haya cantera, bienvenido sea. Y ojalá el año que viene estemos, José, esté aquí presentándome al grupo de tu niña, ¿eh? Tengo muchas ganas, y ella también. Tomo la palabra, ¿eh? Tengo muchas ganas. Y, hombre, gracias a Dios, si la cosa sigue como va, ahora tiempo tengo, porque desde que estoy en la fábrica tengo toda la tarde libre. ¿Te puedes jugar contigo, Pepe? Bueno, tú puedes entrar como niño, ¿eh? Bueno, oye, ¿estáis contentos con el reparto de papeles? Que nunca lo pregunto. Sí, ¿sí? ¿Cómo ha sido el reparto de papeles? ¿Rafa el que ha dicho tú aquí, tú allí? ¿O Dani? Sí, o No. Más o menos, de eso se encarga Rafael, más que nada, sí, porque él es el que lleva la idea en la cabeza. Dice que yo, él llega al ensayo y dice que yo veo más o menos esto, yo veo esto. Pues yo tú eres fulanito, este fulanito. Yo tengo este pensado fulanito, que tú seas fulanito, porque como la cosa pasa así, y ya sí, todo, pues, hostia, pues sí, pues verdad. ¿Estáis cómodos en vuestros papeles? Sí, sí, hombre, claro. Sí. Ya te digo, ¿eh? Son estas respuestas me las guardo para mí y luego ya cuando veo en febrero digo, mira, con razón decía uno y el otro. Ya te digo, ¿eh? Bueno, pues como decíamos, ¿no? El cuarteto de Dani Menacho, de Rafa Carretero, de Quisco, de Dani y de José, que vuelve al carnaval en este año, en este próximo año 2026, los veremos, ¿no? En esa quinta posición el sábado 7 de febrero por primera vez en el IES Maestro Francisco Fatou. Nos quedamos aquí, si os parece. Sí. Un saludito a Rafael. Al Quisco no, que no ha venido, nos ha dejado tirado. Y a Dani, ¿no? Y a Dani, por supuesto, Dani, aunque está en la sombra, que es el que escribe y no está con nosotros, pero está ahí presente día a día con nosotros. Sí. Yo quería dar un saludo también a toda la agrupación nuestra y sobre todo a mi madre, que está la pobre ahí luchando también conmigo todos los días, otra vez, Digo, mamá, hay que ensayar otra vez. Y nada, y todos mis amigos, toda mi gente que me apoyan y ya está. La de cosas, los esfuerzos, ¿no? Lo que deja uno de lado, ¿no? En casa, en todos lados, ¿no? Y que es chiquitito, pero un porculero. Pero se deja creer, Dani, ¿eh? Se deja creer. Ya ves. Dani, José, que muchísimas gracias, deseando veros el sábado 7 en el Fatou. Gracias a ti. Gracias a ustedes.